siempre. Estar con dos mujeres al mismo momento. ¿Será que no he encontrado a la que yo deseo? Y no me doy cuenta que juego con sus sentimientos. Tendré que terminar hoy, decirles que no puedo seguir con esta relación porque yo nada siento. Me duele muy adentro de mi corazón, y los que en realidad que me amen no me lo merezco. Y ahora hasta que encuentre a la mujer ideal, solo estaré, solo estaré. No me gustaría vivir en soledad, quisiera tener, quisiera tener a un amor que me pueda conquistar el corazón. Porque yo no.